para vos, corazón, para vos, a los chicos del Marqués, para vos, para vos. Esto recién comienza. Hoy salió María en libertad. En la sola parada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy. Al llegar desde el fondo una viejecita. Hola, Mari querida. Hola, hola, mamá. Mari llora desconsolada. Estuvo en perletas por aquel animal que que abusaba de su vida. Me encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. ¡Vuelta! ¡Sí! Ya basta, corazón. Ya no te espero más y ya no te doy. Los chicos de La Candelaria, Paso Viejo, no sé, Villa de Soto, Cruz del Eje, Córdoba. Para Carlitos. Esperaba ansioso esa carta que el guardia le había traído. En su familia querida, brilladera, ella no la quiere más. Ella le escribe diciendo que cansado ya de esperarte. Para incorporar algo yo, lo que es a mí a tus hijos, ya no lo esperas jamás. Olvídate del pasado. Queremos vivir mejor, los gigantes. No soportamos tu ausencia, no. Sufrimos mucho por vos. Le digo ya no iré a verte, no. No imaginaron por vos. Son muchos años de espera, pero basta, se acabó.